soy yo para darle sentimiento y darle vida a cada nota salida de mi pecho y de mi voz. Soy el momento de llanto y emoción, soy el momento de dicha y de pasión, soy ese verso encendido para cualquier corazón. Que a veces no se realiza o simplemente se derrumba. Pero cuando a esos cimientos se les agrega voluntad y perseverancia, tiene que haber ese algo, y ese algo que es todo, nos lo han dado la fe, el cariño y los aplausos que ustedes, hermoso público, han depositado en nuestros corazones durante muchos años. Gracias, mil gracias por seguir sosteniéndonos en su gusto, por seguir creyendo en nosotros, en nuestras canciones. Y gracias por haber hecho de la Sonora Santanera ese árbol que echó sus raíces en cada uno de nosotros, sus integrantes, y que solo el tiempo dirá cuándo ha de morir. Su palpitar es... Yes, sir.